El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, primero de abril, les damos la bienvenida a Dayana y Paola en un día lleno de lluvia, pero con mucha alegría, porque hoy es Viernes Santo, que hay que liberar nuestras energías. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerles un programa más en Pélame la Naranja. Como saben, ya estamos renovadísimos y hemos empezado con muchos nuevos temas que seguro les interesarán. Les recuerdo, mi nombre es Dayana Aguilar y hoy estaremos hablando de lo queer. Sí, bueno, Daya, vamos a comenzar primero con un vox populi. Para entender un poco la teoría queer, tenemos que entender los conceptos de género y el concepto de sexo. Entonces, la señora del Rosario salió a buscar en la Universidad Central todos los comentarios de los estudiantes de estos conceptos. Escuchemos. Ahí les va. Sexo. Del Rosario. Y tenemos que los estudiantes de la Universidad Central tienen muy claro el concepto de género y el concepto de sexo. Recuerden que el concepto de sexo siempre está vinculado a lo biológico, al tener el órgano y el aparato reproductivo. O sea, en los hombres en este caso sería los testículos, su pene, no sé, todo lo que es su aparato reproductivo. Sí. En cambio, en las mujeres, las trompas de Falopio, clítoris, vagina, todo esto se implicaría al sexo, a nuestra condición biológica. Y el género es más bien una cuestión social, que está marcada por los roles sociales. Entonces, aquí sí está determinado lo femenino, que siempre será lo privado, y lo público, que será lo masculino. Entonces, la teoría queer está considerando al género como una construcción y no como un hecho natural, por lo que establece la posibilidad de representar las identidades desde fuera de los cuadros normativos de una sociedad, que entiende el hecho sexual como constitutivo de una separación binaria de los seres humanos. Dicha separación estaría fundada en la idea de la complementariedad de la pareja heterosexual. Les vamos a recordar, Daya, el Facebook de Pélame la Naranja. Sí, eso les queríamos recordar en este programa, que ya tenemos Facebook. Así que pueden buscarnos como Pélame la Naranja. Tal y como escucharon, Pélame la Naranja, justamente es el logotipo de una naranja y dice el nombre de del programa. También, bueno, les quería aclarar un poco que lo queer surge en los años 80 y este término es una forma de desvincular a lo normativo, es decir, a la heteronormatividad y a la heterosexualidad. Es decir, un hombre con una mujer y solo de este modo. Entonces, este término trata de romper un poco con los esquemas y con las categorías que se están creando. Obviamente también ha tenido mucho auge a partir del feminismo, pero también denomina ciertas minorías sexuales que no son heterosexuales, como les decía, o sea, hombre con mujer, y heteronormadas y de género binario. En el contexto de la identidad política occidental, la gente que se identifica o cree ser queer suele buscar, aparte del discurso de la ideología y del estilo de vida, otras formas de representarse, es decir, no solamente por su género, es decir, por tener pene o vagina, sino por aquellos placeres o deseos sexuales que pueden tener y no viven como un solo género. Les vamos a recordar que nos escriban en nuestro Facebook acerca de que si en el caso de que estuviera al lado de ustedes un chico vestido de mujer, ¿cuál sería su actitud? Escríbenos a nuestro Facebook y para hacer un diálogo aquí y acompañarnos la tarde. Sí, amigos, porque estamos solitas, como habrán escuchado, solo estamos las dos. Y bueno, continuamos con un corte comercial. Ya volvemos. Una matriz incómoda. El Ministerio de Finanzas decide y distribuye el presupuesto de los 23 núcleos provinciales que, el año pasado, sumó algo más de 8 millones de dólares. La matriz no tiene ninguna injerencia en ese presupuesto. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. El grupo musical indígena Amigos Millonarios se presentará mañana 2 de abril a las 18 horas en los exteriores del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará melodías, coplas, bailes tradicionales de los pueblos quichuas, caranquis, cayambis del país. También cantarán piezas de su propia autoría en las que fusionan el folclore indígena ecuatoriano con varios ritmos autóctonos latinoamericanos. Internacionales. Bogotá. La cuarta edición del Premio Roche de Periodismo en Salud en las categorías de radio e internet recibirá trabajos hasta el 10 de abril vía correo electrónico. Se premiarán los trabajos que aborden temas como biotecnología, acceso a tratamientos, investigación y regulación y políticas públicas en salud. Esta es una iniciativa de la multinacional farmacéutica Roche con la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Thank you. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho la canción. Les recuerdo que este tema pertenece a Garbage, la canción se llama Queer. Esta banda es de rock alternativo y provienen de los Estados Unidos y también del Reino Unido. Espero que les haya gustado, realmente a mí me agradó muchísimo. No lo había escuchado, pero me gustó, ¿para qué? Y bueno amigos, quería empezar un poquito con una frase, es de Simone de Beauvoir, sobre en su libro El Segundo Sexo. Les cuento. Estar presente en el mundo implica, en sentido estricto, que existe un cuerpo que es, al mismo tiempo, una cosa material en el mundo y un punto de vista sobre ese mundo, pero no hay nada que obligue a ese cuerpo a tener una estructura particular determinada. Simone de Beauvoir. Bueno, hablando de lo queer, creo que esta frase encaja mucho en el debate, porque estamos hablando de, sí, un cuerpo que, bueno, nosotros por generaciones hemos identificado como hombre y mujer, y obviamente a esta identificación, a esta categoría, hemos asignado roles de género, pero lo queer rompe con esto, y trata de quitar estas categorías, de quitar esos esquemas de la mente de la gente, y pensar que no podemos pensar al hombre solo como lo determina la sociedad. Es decir, un hombre podría tener tranquilamente un deseo sexual con otro hombre, pero sin ser cuestionadas aquellas prácticas sexuales que pudo tener en anterioridad con una mujer. Un poco hablando más allá sobre qué es lo queer y bueno, de dónde viene, como les decíamos, viene de los años 80. Y lo queer básicamente surge del inglés, y está contrario en inglés a la palabra straight, es decir, lo recto, lo correcto, lo normal. Y lo queer, por su parte, pertenece a esta parte retorcida, aquello anómalo, aquella... Bueno, también surge de la teoría queer, la teoría queer, quien afirma que todas las identidades sexuales son igualmente anómalas, incluida la heterosexualidad o la heteronormatividad, como la conocemos. Bueno, para seguir tratando el tema de lo queer, me gustaría mucho también decir que nuestro logotipo de Pélame la Naranja, si ustedes ya se entraron a Facebook, lo pueden ver, entraría dentro de la teoría queer, porque es una naranja que no es femenina, que no es masculina, que, o sea, ¿cómo les puedo decir? Que está rompiendo todos los esquemas, sean de género, porque no se sabe qué es, y también están rompiendo el esquema sexual. Sí, bueno, y lo que la poli se refiere es porque la naranjita tiene unas pestañas de mujer y tiene una barba. Nosotros pensamos mucho en lo queer con este logotipo, pero también pensamos en que quienes locutamos, quienes estamos haciendo este programa, no solo somos mujeres, también son hombres. Entonces, bueno, somos un grupo unido de cualquier género y no determinado, o sea, no queremos determinar nuestro rol de género tampoco. Y, por lo tanto, crear una nueva identidad. Y lo clásico es lo contrario, ¿no? Pensar en solo hombres o mujeres. Y lo queer piensa lo contrario, por eso es que queremos un poco que se cuestionen y empiecen a ver más allá de lo que la sociedad heteronormativa nos rige. Sí, con el fin de fomentar nuestras identidades construidas siempre desde fuera de los cuadros normativos de la sociedad. También queremos nombrar a los grandes autores que han hecho parte de la teoría queer, como Beatriz Preciado. Entonces, ella también ha trabajado muchísimo este tema. También los precursores de los 80s, tenemos trabajos es un poco ruso, la verdad. El título del texto se llama Between, que significa entre hombres, y es de Eve Kosafovsky Sedgwick, escrito en 1985. Bueno, entre estos pensadores también, como les decía, surgió la teoría queer. ¿Y de qué se trata esta teoría? Bueno, es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas. Afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social ficticia y arquetípica, como les decía la poli. Por lo tanto, no están esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Son determinados por la sociedad, sino que se trata de formas socialmente variables. Es decir, como ya les explicaba, un hombre puede tener el gusto por otro hombre sin tampoco rechazar o excluir aquellos momentos íntimos o sexuales que pudo tener con una mujer. No significa que por esa razón sea gay. También, la teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, como les explicaba, es decir, varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, pues considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria, y con ello también hablamos de la heteronormatividad y la patriarcalidad. Esta teoría sugiere que estas categorías son ficticias y que esconden un número enorme de motivos erótico-naturales, incluyendo algunos ritos sexuales necesarios entre hombres y mujeres. Por lo tanto, responden a una sola y única naturaleza sexual humana. Entonces, ya. Queremos acotar que cuando realizamos el trabajo con la señora del Rosario, en este segmento nos pudimos dar cuenta que existe bastante tolerancia dentro de los jóvenes para los queers. Entonces, nosotros poníamos el caso que pusimos en Facebook de el chico que si en ese momento estaría un chico a tu lado vestido de mujer, ¿cómo reaccionarías? Entonces, muchas de las personas lo que nos dijeron fue que se respetaría la sexualidad y las formas de expresar su sexualidad, su forma de pensamiento, su estilo de vida. y no estarían dentro de los márgenes de discriminación, sino más bien la juventud de hoy ha dado un cambio de tolerancia, de universalidad alrededor de la sexualidad. Pero todavía esto no lo vemos en, bueno, se podría decir en nuestros padres, ¿no? No hay esa aceptación que entre los jóvenes está surgiendo. Tal vez simplemente por adaptación al medio y no por conciencia, es decir, porque no es porque conoces el término o sabes de lo que estás hablando, sino porque no quieres, bueno, parecer o ser distinto a tus contemporáneos, ¿no? Y bueno, nos habían contestado un poco en Pelamela Naranja la pregunta que planteamos, y preguntaba la Poli, la señora del Rosario nos pregunta: si en este momento un chico vestido de mujer estaría sentado a tu lado, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Ante esta pregunta, Gaby Maldonado nos contestó. Nos dijo: hola amigos, pues trataría de no ser fijona y respetaría como a todo el mundo. Y la respetaría como a todo el mundo. Y francamente, bueno, es una opinión muy valedera, y yo también estoy de acuerdo. Hay que respetar, tolerar, pero también pensar de otro modo, ¿no? Y cambiar nuestros esquemas de pensamiento, pero más allá de lo que la sociedad nos determina y cómo culturalmente hemos pensado la heteronormatividad y la patriarcalidad. Romper con estos esquemas significa ir más allá de lo que de la forma con la que nos han determinado, para que veamos el mundo y conozcamos. Y bueno, lo queer también no debe mezclarse, o el cuerpo queer no debe confundirse con el cuerpo gay. Para hacer una especie de aclaración, el cuerpo gay se ha conocido y ha sido visto como el cuerpo de la marginalidad. Es el cuerpo que está forzado a llevar una doble identidad. Es decir, debido a los discursos arraigados en la sociedad y culturalmente, como el machismo, y de la masculinidad, de lo que significa ser hombre, este cuerpo ha estado en una constante lucha, ¿no?, por mantener su apariencia como hombre en la sociedad, e internamente o íntimamente, por ser quien quiere ser por dentro en su intimidad. El cuerpo queer, por lo contrario, se la define por no definirse. En otras palabras, su meta es estar siempre reinventándose, según sus propios conceptos de placer, de identidad y prácticas sexuales. Es una decisión de no caber en el sistema. Y bueno, en cierto modo, el cuerpo gay sí lo ha hecho, porque trata de encajar. El cuerpo queer no. Quiere romper con los esquemas y salir de ellos. Ya, a continuación vamos a escuchar una canción muy clásica que es... Bueno, esta es una sugerencia del Dani. Aquí viene. Seguro es una trampa esta grandiosidad. Tú me vas a ayudar a esta noche no pensar. Te vas a desnudar, me voy a enfurecer y te voy a apuñalar. Te vas a desnudar, me voy a enfurecer y... Bien, acabamos de escuchar Te Voy a Apuñalar de Guardarraya, una banda de aquí, ecuatoriana, quiteña y muy aclamada y conocida por la juventud. Siendo francas, el Dani nos cogió un poquito de sorpresa, así que, bueno, ahora sí se las presentamos la canción y bueno, vamos con nuestro segmento siguiente. Calidad informativa. Empélame la naranja. A continuación, el reportaje del día. ¿Cómo están, amigos? Bueno, vamos a hablar un poco de lo queer. Continuaremos hablando del mismo tema. Y quería preguntarles, ¿qué sucede con lo queer en Ecuador? ¿De dónde se origina y qué critica? De acuerdo a investigaciones, según la asociación Silueta X, organización sin fines de lucro fundada en mayo del 2008 en Ecuador, cuya misión es la lucha por los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas TILGB, trans, inter, lesbianas, gays o bisexuales, lo queer empieza en los años 80 en Estados Unidos como una manera de dar la vuelta, tras tocar a un término que traducido literalmente al español significa maricón o marica, o también el anormal. Tras tocar a un término que traducido literalmente significa lo extraño, convirtiéndose en una reivindicación política de soy marica, estoy aquí y qué. Acostúmbrate. De esta forma se desplazó la discriminación a quienes discriminan, como una forma de reclamo. Desde esta perspectiva surge lo queer para cuestionar la institucionalidad del aparataje heteronormativo que transforma y establece todos los ámbitos de la vida, la organización social del mundo desde el nacimiento y previo a él, y permitiendo debatir qué es lo hetero. De acuerdo a la tesis de maestría en Estudios de la Cultura de Marisa Cantor en la Universidad Andina Simón Bolívar, titulada Cuerpos Queer, Queer Bodies, una propuesta discursiva para un mundo de vida, en Quito, Ecuador, del año 2003, la propuesta queer se plantea como una propuesta teórica para repensar las sexualidades de hoy en día, en una sociedad dominada por la heterosexual. En Ecuador y en América Latina, hay una presión permanente por alcanzar la normalidad de los individuos, discurso justificado y mantenido por la religión, las reglas morales dominantes de nuestra sociedad, el Estado y los medios de comunicación. De acuerdo a Marisa Cantor, para los jóvenes gays en América Latina, el asunto se vuelve aún más complicado si consideramos el efecto del machismo, un hecho tan hegemónico en la sociedad latinoamericana que se ha erigido como sinónimo mismo de masculinidad. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que tener muchos hijos, el hombre tiene que creer en Dios, el hombre tiene que hablar de sus conquistas femeninas con otros hombres. Para resumir, el hombre no puede exigir rasgos femeninos, o a menos que quiera ser llamado marica. El discurso del machismo es una constante amenaza para los hombres en América Latina y afecta a todos, desde las mujeres que tienen que ser la parte complementaria del macho, hasta los hijos, quienes desde una muy temprana edad aprenden a cumplir con los rígidos roles de género socialmente asignados desde este modelo. Para la asociación Silueta X, lo queer ha permitido hacer una fuerte crítica a este tipo de discursos. Sin embargo, no ha adquirido la movilidad necesaria debido a la complejidad que representa, porque plantea una anti-identidad, siendo que la movilidad política en América Latina y Ecuador se ha caracterizado por políticas identitarias construidas. Esto dificulta reconocer la movilidad de lo queer, de las sexualidades, de los deseos, pues con discursos de que se nace gay, o lesbiana, o trans, se permite también con facilidad continuar creyendo que es lo mismo nacer gay o nacer con una discapacidad. Lo queer es anticategórico y habla sobre diversidades sexogenéricas y las diversidades dentro de otras categorías, tan importantes como son las clases, las razas, las etnicidades, las nacionalidades, el estatus migrante, y te cuestiona, por ejemplo, que no es lo mismo ser una mujer lesbiana indígena que ser una mujer lesbiana mestiza y urbana. Al ubicarte en estas diferencias, también llama la atención sobre los procesos de desigualdades y cómo se construyen y se han construido históricamente la diferencia. Para Pélame la Naranja, reportó Dayana Aguilar. Bueno, Daya, muchas gracias por tu reportaje. Ha sido bastante claro. Igual, vamos a acotar que la teoría queer está sustentada, primero se sustentó en los estudios de de Foucault, en el de Michel Foucault, en el texto de Historia de las Sexualidades. Pero también Simone de Beauvoir ha sido uno de los personajes que no solo ha impregnado mucho en el feminismo, sino ha aportado mucho también para trabajar la cuestión del género, porque ella decía, no se nace mujer, se hace. Entonces Judith Butler también es otra autora quien ha trabajado la cuestión del género, incluso es la primera teórica queer en abordar esta separación entre género y sexo. Bueno, antes de que el Dani, bajo democracia, nos ponga la canción, que le agradecemos, y nos haga compañía, queríamos nosotros presentar la canción de Queer, por su protagonista, ¿cómo era? Por Freddie Mercury, gracias, el presidente de democracia que está atrás de... en cabinas. Sí. Entonces, este cantante también presentó varias críticas alrededor de su sexualidad, o sea, por su inclinación sexual, más bien su inclinación de sexualidad. Entonces queremos presentar este video porque en este video específicamente él se presenta como una mujer sin quitarse el instintivo del de su personalidad, que era su bigote. Entonces les invitamos a que escuchen, y si hay una posibilidad de ver este video oficial, sería muy bueno. Bueno, amigos, para que, bueno, se queden con este tema, nosotros nos despedimos, ha llegado la hora de decir adiós. Ha sido un placer estar una vez más con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquennos como Pélame la Naranja. Y también comenten, por favor comenten, esta es una retroalimentación y nos encantaría conocer sus opiniones. Estuvo con ustedes Dayana Aguilar y Paola Salas. Esto fue Pélame la Naranja. Pélame la Naranja.